Oye, mi compa, que se va a acabar el mundo. ¿Pero cómo? Sí, que nos va a llevar la Sibirilí. Ya no se vale que...